Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 25 de noviembre. No me abandones, Señor Dios mío. No te alejes de mí. Ven deprisa a socorrerme. Señor mío, mi Salvador. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero, en pie, sobre el monte Sión, y con él 144,000 personas que llevaban grabados en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres. Las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira, y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 23. Dichosos los limpios de corazón. Dichosos los limpios de corazón. Del Señor es la tierra, y lo que ella tiene, el orbe todo, y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Dichosos los limpios de corazón. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Dichosos los limpios de corazón. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y viven ante ti, Dios de Jacob. Dichosos los limpios de corazón. Aleluya, aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre, que echaba allí dos moneditas, y dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente da parte en su reino a los más sencillos, a los pobres de corazón. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Invitándoles para que en esta semana, ya viene el Adviento, el próximo domingo, nosotros meditemos mucho y tratemos mucho de tener parte en ese reino de Jesucristo. Porque ayer celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo esta semana, como digo, porque se nos invita a entrar en el reino de ese Rey. Gobiernos, poderes hay mucho, pero nuestro Rey es diferente. Es el Rey que sirve, es el Rey que ama, es el Rey que se entrega. Y por eso servir es reinar. Ese es el secreto de la vida cristiana, no es mandar sobre los demás, imponerse, acabar con los demás, sino ponerse al servicio. Por eso es interesante, porque hoy se ve esta visión del Apocalipsis, que era una visión gloriosísima, y dice que junto al Cordero habían, dice, 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Y es interesante porque después aparecen otra vez y dicen, nuevo en ellos mentira, y son irreprochables ante Dios. Y más adelante dice, son los que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. ¿Cómo se puede lavar con sangre y queda blanco? Imposible. Son los testigos que muchas veces nosotros no conocemos. Como dice Papa Francisco, es el santo que vive a la puerta de al lado y tú ni cuenta te das. Andas viendo artistas, ando viendo famosos, ando viendo grandes amigos, no miras a los santos. Y los santos son aquellos que viven una vida buena, que pudiendo pecar, no pecan. Este es el punto interesante, ¿no? Porque son realmente fieles, irreprochables. Dios pone sus ojos en ellos, como hoy Jesús pone sus ojos entrando al templo en una pobre viuda. Habían grandes donadores, ¿verdad? Porque ustedes saben que esto sigue con estas falsas iglesias, casas de Dios, noches de gloria, Canal 27. Todo es plata, todo es dinero, todo es donación. Bueno, no está ahí el reino de Dios. Está en aquellos que tienen un corazón pobre delante de Dios. Los pobres de espíritu. Y esta mujer entregó las moneditas, que era todo lo que tenía, y esas monedas también servían para la caridad del templo. También había caridad en el templo de Jerusalén. No era todo para el sueldo de los sacerdotes o para embellecer el templo. Dios vio y su nombre quedó para siempre, su acción quedó para siempre. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos claro que entrar al reino de Dios implica ser testigo también? Testigo, como dice aquí, no hay mentira en ellos y son irreprochables. Hoy la gran mentira es lo que es el ser humano. El ser humano es criatura de Dios, pero hoy nos inventamos nuevas humanidades. Se habla de mucha justicia y hay grandes, tremendas injusticias, nuevas esclavitudes, dice Papa Francisco. Y en segundo lugar, preguntemos nosotros, ¿tenemos esta capacidad de depender de Dios? Porque esta mujer echó las dos moneditas, pero después no se fue a tirar el puente, no dijo, ya me acabé, perdí la plata. Sin duda que se puso en manos de Dios. Esta es lo que se llama un pobre de espíritu. ¿Tenemos esa confianza en Dios nosotros? ¿O estamos agarrados, atesorando, muchas veces perdiendo la conciencia de lo que somos? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ve, que no nos damos cuenta, pero ve las acciones, sobre todo de los que pasan desapercibidos y son buenos, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque tú tienes una mirada especialmente para los sencillos, los pobres de corazón. Haz que nosotros imitemos a esa mujer que puso su vida en tus manos. y que nosotros, teniendo poco, teniendo mucho, seamos pobres de espíritu. Que nunca dejemos de ayudar en lo que podamos, pero sobre todo, Señor, que confiemos nuestra vida en ti, como hizo aquella pobre viuda en el templo. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 23, dichosos los limpios de corazón. Bueno, es una bienaventuranza que se coloca, ¿no? Y dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su templo? El de corazón limpio y manos puras que no juren falso. Pensemos en esos 144.000 que no son, como dicen los mormones, no son cristianos, ¿eh? Toman el nombre de Jesucristo, de los santos de los últimos días, pero ellos no son cristianos. Manipulan la Biblia, tienen su Biblia, la Biblia del mormón, y andan diciendo que son los 144.000. Bueno, ya no saben ni qué decir, ¿eh? No, verdaderamente se trata de esto, se trata de los limpios de corazón. Entremos en este silencio diciendo una vez más, dichosos los limpios de corazón. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos, estamos entrando en esa última semana, ya viene el Adviento, escojamos el camino que no es el fácil, no es el camino del aplauso, pero es el camino de la verdad, la pobreza de espíritu. Poner nuestra vida en la mano de Dios como esta que dio todo lo que tenía, porque sin duda pensaba, Dios proveerá, Dios estará conmigo. Tengamos cuidado de estas campañas de las falsas iglesias, ¿eh? Estos que andan recaudando millones a como dé lugar, lo importante que es el pago, porque es un negocio infame, mucha gente pobre que piensa que con dar esto tendrá la salud y la vida y no es así, porque es una estafa religiosa. Y en segundo lugar, nosotros, pues sí, precisamente como decíamos, ¿no? Imitemos a esta mujer. Pongamos nuestra vida siempre en la mano de Dios y entonces entraremos en su reino, porque tendremos la capacidad de decir, he puesto mi vida en la mano de Dios. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, decía Santa Teresa. Y hoy decimos, ciertamente, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.